Radio San Javier, 89.3. 89.3. La radio del pueblo. Querías más hacha, ahora tenés hacha y machete. Hacha y machete. Fuerte, fuerte. Hacha y machete. Música, agenda, invitados. Ponle la oreja. Música. Variada pa' vos, pa' mí, pa' acá, pa' allá. Viernes de 20 a 22 horas. Radio San Javier. Hacha y machete. Buenas noches, San Javier y oreja oyentes del mundo. Hoy es 28 de junio y es el Día del Orgullo Lésbico, Gay, Trans, Queer, Intersexual. Y lo vamos a comenzar de esta forma. ¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar. Yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar. Yo no sé. Ay, yo no sé si volveré a querer. Yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Hay un tema de una banda que se llama Marzo 76 que dice: te podés reír de mí y yo me voy a reír de vos, pero hay otros que se ríen de los dos. Dice la canción, ¿no? Mientras no vayamos entendiendo de que somos sujetos diferentes pero iguales y no vayamos comprendiendo también al otro y a la otra, el que está al lado nuestro, y nos pongamos en su piel y vivamos en su piel lo que vive el otro y la otra, digamos, no podemos pensarnos como sujetos transformadores de la realidad, y como tal tampoco podemos pensar en un cambio verdadero y profundo. Y para hacerlo de verdad hay que hacerlo con todos, con todas y con todos. Con el que falta, con el que no está, con ese pibe que fue abusado y que tiene esa carga encima y que tiene que estar fumando paco, y que son los pibes que después llenan las cárceles, y entenderlo y recuperarlo y transformar. Se puede recuperar, se puede. Y te lo dice una persona que ha atravesado y digamos situaciones tremendas, y que sí se puede, que digamos que se puede, y más se puede cuando cuando lo haces, digamos, apoyándote en el otro, no lo podés hacer sola o solo. No hay una construcción posible en soledad. Quien nos hablaba era Diana Zacayán. Fundó el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, MAL, me encanta esa sigla. Fue la primera mujer en recibir un DNI que afirmaba su género. Pero también fue asesinada en el 2015. La justicia argentina por primera vez calificó el asesinato de una travesti como crimen de odio por identidad de género. La primera canción que escuchamos fue Amparo Montes y era ¿Quién será? ¿Quién será que me quiere a mí? Ahora vamos a escuchar a una gringa, una voz alucinante, la Jennifer Hudson, con una canción de la película Dreamgirls, Soñadoras, del 2006, I'm Changing, Estoy Cambiando. Escúchalo. Look at me, look at me, I am changing, trying every way I can, I am changing, I'll be better than I am, I'm trying to find a way to understand, but I need you, I need you, I need a hand. I am changing, seeing everything so clear, I am la Jennifer Hudson, una negra maravillosa que se canta todo, ¿no? Caben dudas. Hoy vamos a hacer recorrido, como siempre, hacemos en H Machete, pero tenemos más música después de que termine el programa. Dos horitas más de música para festejar el orgullo, para bailar. Pero nosotros vamos a hacer varios recorridos. Ahora, por ejemplo, vamos a escuchar una canción del 53, del Barbarito del Ritmo. La canción se llama ¿Cómo fue? Y es el Benny Moré. Escuchá. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Vamos a seguir un poquito más romántico, pon un par de canciones más. Esto es el Carlos Argentino con la Sonora Matancera, que no saben cómo se llamaba este hombre. Israel Wittgenstein Burm, así como lo dije. Es un argentino que grababa con la Sonora Matancera, es del 56, y el director de orquesta le dijo, ¿qué argentino con swing cubano? Escúchalo. ¡Ay, cosita linda, mamá! Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa. Ay, cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en mis brazos dormías. Ay, cosita linda, mamá. Vidita, tan lindo tu cuerpecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás. Ay, merecumbe pa' bailar. Anoche,

acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Echar al sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu Chachín, chachín, te estás tomando el Fernet. Saludo. Y al Bruno también, que dice que nos escucha desde Italia. Nos vamos a pasar a otro ritmo, a un tangazo. Mira, la Mercedes Simone del 34, dímelo al oído. Sigo re romántico, olvídate. Si yo sé que me querés, si yo sé que me adorás, y si no me lo decís, es porque no te animás. Puede ser que me equivoque, puede ser que no sea así, pero hay algo que te vende y no lo querés decir. ¿Por qué tienes que sufrir? ¿Por qué tienes que penar? Si con una palabrita todo se puede arreglar. No dejes para mañana, no te quedes sin hablar, que el amor es una cosa que no se puede ocultar. Dímelo al oído, tan solo a mí, que nadie se entere lo que me querés decir. Dímelo al oído, tan solo a mí, te guardaré el secreto, lo juro por ti. Si yo sé que me querés, y yo sé que me adorás, y si no me lo decís, es porque no te animás, porque siempre que te miro, con los ojos me hablas, y crees que con suspiros, todo se puede arreglar. Una vez me enamoré, y por tener cortedad, me quedé con mi cariño para otra oportunidad. Es mejor que te decidas, no esperes ni un rato más, que los cortos en la vida siempre se quedan atrás. Dímelo al oído, tan solo a mí, que nadie se entere lo que me querés decir. Dímelo al oído, tan solo a mí, te guardaré el secreto, lo juro por mí. Qué hermoso. Vamos a escuchar otro secretito. Este es el Rosame la Raya, Rosame la Raya y los Antonios del 75, a escondidas. Ni tus padres ni los míos quieren nuestra relaciones,

de Brasil se van a morir o me van a detestar. Esta es una canción del 57, se llama Que murmuren. Ella murió muy joven, con 29 años. Escúchala. Que murmure, que me importa que murmure, que me importa lo que diga y lo que piense la gente. Si el agua se aclara sola al paso de la corriente, que murmure. Hoy, 28 de junio, Día del Orgullo, se conmemora la lucha de la comunidad LGBTIQ+, contra la discriminación y por la aceptación. En 1969, varias noches, hubo levantamiento contra las redadas de la policía, porque nos volvían locos, se metían en los bares, se llevaban gente, los desnudaban, le trataban de ver de qué sexo era, unas cosas horribles. Todos esos lugares frecuentados por gays, trans y lesbianas. Después de esta resistencia, al poco tiempo se fundaron organizaciones para promover derechos en los Estados Unidos y también a nivel internacional. En 1970 es la primera marcha del orgullo a raíz de cumplirse un año de este levantamiento. Silvia Rivera, una latina, una mujer trans, protagonista de este quilombo de ponerse contra la policía y cortarles el grito: los vamos a tratar como la misma mierda que ustedes nos tratan. Tiraron piedras. Y otra también es Marsha P. Johnson, una negra revolucionaria, activista, muy zarpada. Ella apareció muerta también. Vamos a seguir escuchando música y recordar estos momentos. Y para eso, yo me imaginé en mi imaginario estar en estos bares donde se personifican estas mujeres que nos permitían contar nuestra historia. Entonces eran las drag las que hacían sus interpretaciones en los bares. Existe todavía este lugar, el Stonewall, donde fue toda esta movida. Y ahí siguen habiendo estos shows y sigue la gente yendo a chuparse y a levantar. Vamos a escuchar como a la reina blanca de los gays. Es una canción del 39, es la Judy Garland y es de la película, no me va a salir la película, pero la canción se llama Over the Rainbow, sobre el arco iris. Escúchala. That once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Somewhere over the rainbow, birds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? Beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Empezó la canción y me acordé, era el Mago de Oz. No me olvidé decir que esto, el Stonewall, es en Greenwich Village, en Nueva York. Ahora nos vamos a venir para acá. Una cantante muy conocida. Yo la vi como en Palabras Mayores, interpretada por Jean-François Casanovas, que es un monstruo que llevaba esto a otro nivel, el drag. La canción es de 1940 y es Andate por Libertad Lamarque. Arrastrando mis cadenas, soportando resignada tus abandonos. Cuántas noches encerradas con mis penas, yo deseaba libertarme de tus enconos. Porque soy buena si no sos merecedor, porque te busco si me llenas de dolor. Si supieras todo el daño que me has hecho, llorarías en mi pecho tu desamor. Andate nomás, andate, no creas que me haces daño. Llevo el corazón deshecho desde el primer desengaño. Ni pienso llorar, andate, andate, será mejor. No, no te vayas, quédate, que me hace falta tu amor. Yo quisiera que vivieses el pasado recordando aquellas horas de honda ternura. No olvidabas una noche de besarme y también de acariciarme. Cuánta dulzura, de un solo golpe el destino hizo caer todas las dichas de mis sueños de mujer. Yo bien sé que será vano mi empeño, que ya no serás el dueño de mi querer. Andate nomás, andate, no creas que me haces daño. Llevo el corazón deshecho desde el primer desengaño. Ni pienso llorar, andate, andate, será mejor. No, no te vayas, quédate, que me hace falta tu amor. Ojalá pudieran ver lo que eran las caras de Jean-François interpretando estas contradicciones de esta Libertad Lamarque, como de cine mudo. Ahora, para las latinas, esta la conta representó, es Si vuelves tú, la canción es del 68, el Almodóvar la usaba en sus películas y es la señora La Lupe. Partir ayer por esa puerta que dije adiós con pena y mi alma muerta. Y tú escucha bien, si vuelves a mi puerta que yo no te abriré, ¿para qué? Si vuelves tú, me tienes que querer, me tienes que llorar, me tienes que adorar. Si puerta que yo dejé para tu adiós abierta, pero recuerda bien, si vienes a mi puerta, que no te la abriré, para que nadie como La Lupe, olvídate. Saludos a Aurelia, a la Susana, que también nos escucha. Ahora nos vamos a ir al Brasil. Es la primera artista latina con estrella en el Paseo de Hollywood. ¿Vieron las estrellas de los pisos? Es la primera que protagonizó. Se hizo muy famosa. Medía 1,55. Y me dije, wow, re chiquita. Mamá Euquero, la Carmen Miranda. Escucha. Dorme, filhinho do meu coração. Pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Que eu tenho uma irmã que é fenomenal. Ela é da poça e o marido é um boçal. Mamãe, mamãe, mamãe, eu quero. Mamãe, mamãe, eu quero. Mamãe, mamãe, eu quero. mamá, mamá, yo quiero. Mamá, mamá, yo quiero. Mamá, mamá, yo quiero, mamá. Da chupeta, da chupeta, da chupeta pro bebê não chorar. E eu olho as pequenas, mas daquele jeito. Tenho muita pena não ser criança de peito. E eu tenho uma irmã que se chama Ana. De piscar o olho já ficou sem a festa. Não, mamãe, mamãe, eu quero. Mamãe. Ai, mamãe, eu quero. Mamãe. Mamãe, eu quero, mamãe. Dá chupeta, dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, mamãe, mamãe, eu quero. Mamãe. Mamãe, eu quero. Mamãe. Mamãe, eu quero, mamãe. Dá chupeta, dá chupeta. Chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. ¿Quién no alguna vez intentó ser Carmen Miranda con algo en la cabeza o no? Muy de carnaval. Ahora vamos a escuchar la Erta Kid. Dice que tiene afinidad con los gays por ser rechazada, como le pasa a todos los gays. Ella le pasó por sus declaraciones contra la guerra de Vietnam. Esta es una negra hermosa, chiquitita también, del 56. Quiero ser diabólica. I wanna be evil. I've posed for pictures with ivory soap. I've petted stray dogs and shied clit of dope. My smile is brilliant, my glance is tender, but I'm noted most for my unspoiled gender. I've been made Miss Rheingold, though I never touch beer, and I'm the person to whom they say, "You're sweet, my dear." The only etchings I've seen have been behind glass, and the closest I've been to a bar was at ballet class. Prim and proper, the girl who's never been cased. But I'm tired of being pure and a nut chase. Like something that sakes its levels. I wanna go to the devil, I wanna be evil. I wanna spit tax, I wanna be evil. And cheat at jacks. I wanna be wicked, I wanna tell lies, I wanna be mean and traumatized. I want to wake up in the morning with that dark brown taste. I wanna see some dissipation in my face. I wanna be evil, I wanna be mad, but more than that, I wanna be bad. I wanna be evil and trump an ace, just to see my partner's face. I wanna be nasty, I wanna be cruel, I wanna be daring, I wanna shoot pool. And in the theater, I want to change my seat, just so I can step on everybody's feet. I wanna be evil, I wanna hurt for lies, I wanna sing songs like the guy who cries. I wanna be horrid, I wanna drink booze, and whatever I've got, I am eager to lose. I wanna be evil, little evil me, just as mean and evil as I. Mientras tanto, Patricia Burke dice, le sacaré radiografía a los cocodrilos a ver si encuentran lo van. Estamos al horno, gente. Creo que si sería drag, sería esta yo. La Celeste Mendoza, escucha. Que me castigue Dios. ¿O no, Troy? ¿Me viste? Venga.

temazo. Ahora vamos a escuchar una del 59. Siempre todas estas mujeres tienen como algo de con problemas, deseadas, exitosas, pero con un lado B, esta identificación, ¿no? Esto es de una película que se llama Some Like It Hot. La canción se llama I Wanna Be Loved By You, con Tony Curtis, Jack Lemmon y ella, Marilyn Monroe. Escúchala. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Pa-dum-pa-dum-pa-dum-dee-dum. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. De blanco no vamos a negro. Vamos a escuchar a una que le decían la Venus de Ébano, la Perla Negra. Nació en Estados Unidos, pero se fue a vivir, se hizo nacionalidad francesa. Es considerada la primera vedette y activista por las personas negras. En la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, fue espía francesa contra los alemanes. Fue la primera actriz negra en protagonizar una película en Hollywood. Es una monstrua total. Adoptó 12 huérfanos de diversas orígenes y la llamaba la tribu del arco iris. Una superestrella, hacía una performance con una falda hecha de bananas diseñada por Jean Cocteau. Imagínate una negra en tetas con una falda de bananas. O sea, te la pone por donde sea. Josephine Baker, la conga Blicotti. Escucha, de 36. C'est la conga, yeah, blicotti. parti. J'ai pris côté, côté molly. Y'a plaisir sur lui. C'est ainsi, la nuit sous un ciel de feu. Loin d'ici, le monde s'échange joyeux. Dans les cœurs, l'amour fait sa loi vainqueur. Le temps s'enfuit, nul ne dort. Déjà c'est un lastre d'or. Mais bientôt, la combe devra finir. Les coteaux verront le soleil venir. Puis le jour, au monde dira bonjour. Au soir, la danse à grand bruit reprend toujours pour la nuit. Yeah. Diable est mort, lui parti. J'ai pris côté, côté molly. Y'a plaisir, si joli. La conga, lui côté. Ahora vamos a escuchar a la Mae West del 54. I'm in the mood for love. Ella hizo dos obras así como muy fuertes. Una que la escribió ella, la actuaba ella, se llamaba una El Drag, acerca de la comunidad. En los años 20 estamos hablando, o sea, terrible. Después hizo otra que se llamaba Sex, y por esta obra la metieron presa a ella y a los productores. Pero fue la mejor promoción para la obra, explotó después. Estuvo igual una semana presa, fue en limusín y dijo con bombacha de seda. Vamos a escucharla. I'm in the mood for love. The lady's in the mood. Simply because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. The lady's in the mood. Heaven is in your eyes, bright as the skies we're under. Oh, is it any wonder I'm in the mood for love? She's in the mood for love. Why stop to think of weather? This little dream might fade. We've put our hearts together. Now we are one. I'm not afraid. If there's a cloud above, that's what the lady says. If it should rain, we let it. The lady says, but for tonight, forget it. Yeah, yeah. I'm in the mood for love. The lady's in the mood. She says, why stop to think of weather? Why stop for anything? This little dream might fade. This is no time to dream. We put our hearts together. We put our one. Now we are one. That's what I thought you said. If there's a cloud above, why let it interfere with love? If it's gonna rain, go on and let it. Oh, let it pour. But for tonight, forget it. Forget everything. It's one for all and all for one. 'Cause I'm in the mood. She's in the mood for. lindo. Ahora vamos a escuchar a una que es una muestra total alemana. Triunfó en Hollywood, obviamente. Esto es del 1948. Y es una película situada en Alemania en posguerra. Y Marlene hace de cabaretera. Se llama Un asunto extranjero. Además de ella de ser un mito erótico del cine, usaba de repente smoking y en las películas se levantaba una mujer. O sea, un escándalo para la época de avanzada. Es del 48, es Marlene Dietrich, Black Market. Market, sneak around the corner. Black market, peek around the corner. Come, I'll show you things you cannot get elsewhere. Come, make with the office, and you'll get your share. Black market, leases for the missus, chewing gum for kisses. Got some broken down ideals, like wedding rings? Shh, tiptoe. Trade your things. I'll trade you for your candy. Some gorgeous merchandise. My camera. It's a dandy. 6x9. Just your size. You want my porcelain figure? A watch? A submarine? A Rembrandt salami, black lingerie from Wien. I sell my goods behind the screen. No ceiling, no feeling. A very smooth routine. You buy my goods, and boy, my goods are keen. You like my first edition? It's yours. That's how I am. The simple definition. You take art, I'll take spam. I'll give you for your ration my passion and maybe an inkling, a twinkling of real sympathy. I'm selling out, take all I've got. Ambitions, convictions, the works. Why not? Enjoy these goods. For boy, these goods are hot. Vamos a escuchar la última de esta época, es del 46, es la Rita Hayworth con ascendencia latina, Put the Blame on Mame, de la película Gilda, pero que también ahora si ven ella, la serie con la historia de Chris Miró, que actúa La Mina Serrano, no se la pierdan, está buenísima, la pasan en Max o en Flow. Esto es del 46 y lo vamos a escuchar así. When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old tricks. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake, so you can put the blame on me, boy. Put the blame on me. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on the lady known as Lou. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on me, boy. Put the blame on Mame. Mame did a dance called the Hitchy Coo. That's the thing that slew McGrew. Put the blame on Mame, boys. Put the blame on Mame. Les recuerdo que hoy, después de terminar el programa, hay más música para bailar, para divertirse. Ahora vamos a adelantarnos. En el año 72, la canción se llama Me Gusta, Me Gusta. Es una vedette, cantante puertorriqueña. Tuvo su propio programa de televisión. Para mí, Moria la afanó todo. En el programa que hacía acá, le curró. Iris Chacón, escuchá. Me gusta y cómo me gusta, me gusta, me gusta verlo pasar. Me gusta su cara, me gusta su pelo, me gusta el misterio que tiene al mirar. Ay, me gusta y cómo me gusta su modo de andar. Me gusta si ríe, me gusta si calla, me gusta su boca y lo quiero besar. Me gusta y cómo me gusta. Su pelo me gusta, el misterio que tiene mirar. Me gusta, y cómo me gusta. Su cara y su pelo me gusta, el misterio que tiene mirar. Me gusta, me gusta, ay, me gusta, me gusta, me gusta verlo pasar. Me gusta su cara, me gusta su pelo, me gusta el misterio que tiene mirar. Ay, me gusta, me gusta, ay, me gusta, me gusta, me gusta verlo pasar. Me gusta si ríe, me gusta si calla, me gusta su boca y lo quiero besar. Me gusta, y cómo me gusta, su cara y su pelo me gusta, el misterio que tiene a mirar. Me gusta, y cómo me gusta, su cara y su pelo me gusta, el misterio que tiene a mirar. Me gusta y cómo me gusta, me gusta, me gusta su modo de andar. Me gusta si ríe, me gusta si calla, me gusta el misterio que tiene al mirar. Ay, me gusta, me gusta, ay, me gusta, me gusta, me gusta su modo de andar. Me gusta si ríe, me gusta si calla, me gusta su boca y lo voy a besar. Me gusta, me gusta, ay, me gusta, me gusta, me gusta su modo de andar. Me gusta si ríe, me gusta si calla, me gusta el misterio que tiene al mirar. Ay, me gusta, me gusta, ay, me gusta, me gusta, me gusta su modo de andar. Me gusta si ríe, me gusta si calla, me gusta el misterio que tiene al mirar. ¿Quién será que me gusta hoy? No sabemos. Bueno, vamos a ir a una muestra total. Esto es como el himno de la comunidad latina. Gloria Trevi marcó su regreso en el 2006. Todos me miran. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de valía. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello. Ahí va, activando. Ahora vamos con la Azúcar Moreno para la Camila, que les encanta, del 90. Devórame otra vez. Devórame otra vez, me castígame con tu deseo más que el divorcio. ¿Van a mover el upite o qué? Este es para la Victoria, que estuvo de visita y me ayudó a hacer este programa de la novela Muñeca Brava del 97. La Natalia Oreiro, Cambio Dolor. ¿Dónde va a ser Murci y Laura? ¿Van a poner la casa? ¿Dónde vamos a hacer? Volvemos a las clandestinas, muchachos. Vamos a escuchar a la Tetamanti, a la reina de las trabas, Empujadito del 88. Escucha. La comidita, toda empujadita. Si vas a bailar. Grande la teta amante. Ahora vamos a escuchar a la Rosana, la reina de las tortas de acá, el 96, a fuego lento. A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo, a fuego lento, a fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, ay, amor, cuando me amas. A fuego lento revoltosas, caricias que parecen se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor, por cada fuego lento. A fuego lento en mi cintura, a fuego lento y con mesura. Vamos tramando este alboroto con la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigo el camino del cortejo, el camino. Avivando en nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. Fuego lento me hace agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, ay, amor, cuando me amas. Fuego lento revoltosas, caricias que parecen que ven aquí en Rosario específicamente respecto de los crímenes de odio. Nosotras consideramos que está fogoneado desde el Estado por los discursos, como vos decís, que son discursos racistas, discriminatorios de toda la otredad, ¿no es cierto? Todo lo que es lo otro, de lo que ellos consideran como lo normal, lo que el sistema quiere, como quien dice, ¿no? Y el sistema capitalista quiere el hombre blanco, de clase media, heterosexual. Entonces todo lo que es el otro de eso, en algún sentido está siendo deslegitimado. No hay ya políticas de diversidad ni de género, o sea, ya las sacaron, tanto el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, como el INADI, o sea... Ese es el problema que estamos teniendo, que la violencia hacia las lesbianas es histórica, no es de este gobierno, es histórica porque por ser lesbianas en nuestras familias, en nuestros hogares, en el trabajo, en las instituciones que vamos, en la escuela, ¿no? Recibimos violencia. Pero en este momento no tenemos a dónde ir a pedir justicia, no tenemos a dónde pedir que nos apañen. De hecho, acaban de decir que no se sabe si fue un crimen de odio, ¿no? O sea, ustedes saben. ¿Cómo se resiste en este contexto? ¿Cuál es la visibilidad? La visibilidad lésbica, nosotros desde la Safina, desde la Bulbería, el día a día, todos los días estamos haciendo visible a nuestro colectivo lésbico, ¿no? Y bueno, y queremos decirle a nuestras compañeras, a nuestros compañeros que se acerquen a la Bulbería. Nosotros tenemos situaciones de vulnerabilidad donde, bueno, hacemos contención para todo lo que es el colectivo lésbico. Este reportaje es del día que ocurrió el lesbicidio en Barracas. Hay que generar pares, amigues por todos lados, ayudarnos unos a otros. Saludos a la Cecilia de 420, la mamá de Lagos. Escuchate este tema. Thalía y la Lali del 2018. Lindo, pero bruto. Está lleno. Thalía. Llegaste en tu carrito deportivo y dije, llegó Cupido. A solo dos segundos de mirarte ya me habías convencido. Con tus gafitas oscuras, reloj elegante, pero de la China. Lanzaste un par de frases de internet, esas recién aprendidas. Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco. ¿Por qué no te lees un libro? Eres lindo, pero bruto. Seduces, pero solo con el bulto en el bolsillo. Solo hay sencillo. Calladito es que te veo más bonito. Eres lindo, pero bruto. Tú tienes el talento y el oculto. Estás bien rico para un ratico. No me digas no y solo dame el gusto. Dame el gusto, soy dale a mucho gusto. Pero no me hables tanto, baby, porque me asusto. Esta noche, ¿qué haces? Bueno, pa' que hagamos desastre. Vamos a formar un alboroto, algo divertido. Vamos a jugar al escondido. Vemos destrozos, llenemos el pozo. Tú eres bruto, papi, pero sabroso. Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco. ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Eres lindo, pero bruto. Seduces, pero solo con el mañana sábado 29 a las 20:30 en San Pedro, es el Fogón San Pedrino, la quema del diablo. Está bueno para ir, nunca fui, hay que encarar. Sábado 29 también, bingo ceibalero, acá en la, al lado de la Muni. Premios increíbles, mañana el ceibal hace bingo. ¿Qué más tenemos? La poda de Rosales en Villa de las Rosas, vayan a buscar esquejes, es mañana sábado a partir de las 10:30 de la mañana. Y H y Machete tiene auspiciantes, papá, no nos abandonen. Buen Gusto Restaurant, con la comida que a vos te gusta. Milas, pizzas, ravioles, empanadas. Lo de Adrián, está Maggie, 65-30-34, 65-30-34. Pedite el delivery, donde se come bien. Talajén en servicio de internet, desde Cruz de Caña a Villa de las Rosas, 11-51-14-7101. Conectividad en Tras la Sierra, 11-51-14-7101. Y la forrajería del Flaco, ahí en Villa de las Rosas, que es más barato que Dolores, te lo vuelvo a decir, anda a comprar ahí. Tienen toda la comida para los bichos y además alpargatas. Bueno, vamos a seguir escuchando gente, a ver qué dice la Agustina. ¿El tema es para ella o para mi papá? Dice, y no sé, no lo conozco tu viejo, pero bueno, capaz que sí. Vamos a escuchar a la Mal San Yard. Es una versión muy linda de Samba para Olvidar. Ella es de Villa Celina. Es una drag y es la versión es de 2021. Escúchala. Oh, Vengo leyendo mucho en las redes últimamente esta cosa de decir, ay, sí, se preocupan por los derechos, pero lo importante es la economía. Y te hacen un copy-paste siempre del porcentaje de inflación, de cuánto está el dólar, etcétera, etcétera, porque no pueden escribirle, se les caen los dedos. Porque aparte me encanta, porque piensan que si vos te preocupas por los derechos, vas a dejar de lado lo que es la seguridad y la economía. Es como cuando dicen, en lugar del lenguaje inclusive, hablemos lengua de señas. Como si no se pudiesen aplicar las dos cosas a la vez. Bueno, esto es algo propio del conservadurismo. Esta cosa de decir, bueno, con esta excusa en realidad corro de marco lo que puede llegar a importar una parte de la sociedad. A ver, yo voy a bregar por los derechos de la comunidad LGBT. Primero y principal porque evito el proceso para llegar a conquistarlo. Segundo porque ya me cansé de enterrar amigos y conocidos. Yo entiendo que hay una generación que ya nació con los derechos conquistados, pero bueno, empiecen a estudiar historia, hay documentales, póngale pilas. Porque como dice la frase, los derechos no están escritos sobre piedras. Entonces, en el hipotético caso de que Milei vaya a mejorar la economía, cosa que no va a suceder, o vaya a mejorar la seguridad, cosa que no va a suceder, porque es empírico y demostrable que por más que pongas más mano dura, la inseguridad no baja, como son las propuestas de él. Pero más allá de eso, yo no quiero volver a enterrar gente. De hecho, no te lo puede sacar nadie. Ahora bien, este pibe que recién habló pertenece a la comunidad LGBT. Y es realmente preocupante que una persona de la comunidad LGBT vote a Milei. Más allá del término vacas aplaudiendo al carnicero, etcétera, etcétera. Pero en esta cuestión de decir no te van a sacar los derechos. O sea, ya quedó demostrado, Villarruel habló que está en contra del matrimonio igualitario. Se piensa que el matrimonio igualitario es algo liviano. Primero y principal, el matrimonio igualitario es un derecho para que la gente LGBT tenga los mismos derechos que los paquisteiros. Primero y principal, porque somos personas igual que los paquisteiros. El privilegio cis hetero blanco. Segundo, aluden de sacar el matrimonio igualitario con la excusa de que es gasto del Estado. Ir al registro civil a hacer la unión civil cuesta la misma plata que una pareja paquisteira vaya al registro civil a casarse. O sea, no es motivo. Después también están en contra de la ley 26.743 de la identidad de género. O sea, el paquisteiro puede autopercibirse y ser quien es y tiene su DNI, lo pierde 80 veces porque sale en pedo de la cancha de fútbol, lo perdió, va a hacerlo 80 veces el trámite, eso no es gasto del Estado. Pero que una trans vaya, se cambie, se haga la rectificativa, se cambie el DNI porque se autopercibe de otra manera, eso sí es gasto del Estado. Y por último vamos a hablar de la salud. Insisto, yo me cansé de enterrar amigos y conocidos de la comunidad LGBT. Porque aún hay mucho conservador que se piensa que, por ejemplo, el HIV es una cuestión, una peste rosa. Pero miren este fragmento. ¿Sexuales con o sin? Sin. Sin. Sin. Ay, sí. Bueno, primero y principal, esto es falta de ESI. La ESI también la quieren sacar. Aluden a adoctrinamiento, gasto público, etc. Todo es gasto público para ellos. Porque me encanta porque esta relación de datos espurios es cualquier cosa, derechos, lo que sea, lo meten en, ah, ¿es gasto del Estado o no es gasto del Estado? Bueno, sí y no. Cuando en realidad hay cosas que se tienen que medir desde otro lado. Pero bueno, ya que no vamos a tener ESI, les aviso. Porque encima, a ver, si tanto se preocupan por la economía, bueno, está bien. ¿Le gusta tener relaciones sin? Bueno, les paso a informar. ¿Quieren tener plata en el bolsillo con el tema de la dolarización, etcétera, suponiendo que vaya bien? Bueno, acuérdense que van a sacar el Ministerio de Salud y por ende la salud pública. Así que atente al lupo. Cebuvir, hasta ahora 207.101.51. De eso van a necesitar uno por mes. Penicilina, 3.522.95. Recuerden que tienen que hacer 3 aplicaciones. Ahora bien, vamos con los estudios. Más ir al médico, más pagarle por la receta. O sea, en teoría van a tener plata en el bolsillo. Dólares, en teoría. Pero después, le mandamos un besito cuando se tenga que hacer los estudios. Porque si les gusta hacerlo sin... Porque ya que van a votar a un tipo que mercantiliza todo, también pongan eso en el costo de vida. Esto era Gabriela Ibi. Fue antes de la votación para presidente, pero sigue todo recontra vigente. Así que nos vamos a escuchar a La Cruz del 2022... Desnudo, escúchalo. No me confundas con la multitud, que yo no soy así. No te olvido, tengo todavía en el asiento el olor que solo usabas tú. Eres un déjà vu, siempre te imagino de nuevo. Cuando quiero no estás tú. Y me toca aparentar que somos amigos nada más. Los comentarios vienen y van, pero conozco tu historial. Debe ser que te gusto en el fondo y te odio si no respondo, babe. Vienen y van, los comentarios siempre vienen y van. En mi casa un huracán, en la calle antisocial. Le gusta como me visto y que le dé pam pam. Soy su ángel guardián, no le quiere bajar. Caso de aparentar me busca para portarse malito. Todos andan queriendo saber por que siempre terminamos en el mismo hotel. No le digas tú en la cama eres Lucifer. Que se jodan ellos no lo van a entender. Siempre estoy puesto pa' ti. Tú me tiras con el nene que te digo que sí. Ready pa' la bellaquera, te pongo en repeat. Sé que te encanta pasarme el humo de la wey. Y me toca aparentar que somos amigos nada más. Los comentarios vienen y van, pero conozco tu historial. Debe ser que te gusto en el fondo y te odio si no respondo, babe. Vienen y van, los comentarios siempre vienen y van. No me confunda con la multitud, que yo no soy así. No te olvido, tengo todavía en el asiento el olor que solo usabas tú. Ahora nos vamos a escuchar una local. Jazmín La Cuerpo, es la chica del momento trans. Va a estar el 8 de julio en la Namuncurá en Buenos Aires. Si quieren ir a verla, de Guernica de 2024. Escúchala. La Cuerpo, amor, representando a Guernica. Salida del barrio Triángulo, amor. El barrio que me vio crecer como mujer, amor. Volví a mi barrio a mostrarle que triunfé. Soy una pintura, pero tengo alma de poeta. Tengo alma de poeta. Soy como Neruda, pero linda y con teta. Los pibes están locos. Me miran mi toto, me miran mi poto. Poto. Me miran mi poto. Poto. Todos me piden fotos, porque tengo el barrio loco. Hola, amor, ¿me das una pecusa? ¿Cómo no, mi amor? ¿Algo más? No, nada más, mi amor. Que se lo pague Dios. Ay, bueno. ¿Quién no me comió del triángulo, amor? Todo. Yo no soy tu mami, no me mire las tetas. Pendejita de 22, amor. ¿Te sentís atacada? Porque te sacaron de la cooperativa, amor. La trans del momento, aunque te duela, amor. Pero ¿cómo quién soy, mi amor? La Cuerpo, la de Guernica. Estuve en Bendita TV, amor. Ahora voy por el bailando. Me miran mi toto, me miran mi poto. Poto. Me miran mi poto. Los pibes están locos. Poto. Soy una pintura, pero tengo alma de poeta. Tengo alma de poeta. Soy como Neruda, pero linda y con teta. De Gaticas Producciones, amor. ¿Pero quién no me comió a mí, amor? Todo. Soy la Cuerpo, la de Guernica, la pendejita de 22, amor. Para la Kinetti, la pendejita de 22. Vamos a escuchar a Alexis Mugler del 2024. Pecadora. Perdóname, señor. Provócame. Sedúceme, amárrame, destrózame, muérdeme, escúpeme, castígame, Dios, perdóname. Padre, me vengo a confesar, este fin de semana me he portado muy mal. Me largué de antro a las 3 de la mañana, me besé con todos. No me arrepiento de nada. La noche se apodera de mí. El DJ se apodera de mí. Tu boca se apodera de mí. Te gusto, bebé, y sabes que sí. La cerveza se apodera de mí. El after se apodera de mí. Tu lengua se apodera de mí. Ups, ya te atrapé y ni modo. Perdóname, padre, me vengo a confesar. Este fin de semana me he portado muy mal. Me puse ropa apretada, se me quedaban mirando. Y terminé de rodillas y no para estar rezando. La disco se apodera de mí. El fuego se apodera de mí. Tu aliento se apodera de mí. Te gusto, bebé, y sabes que sí. La gente se apodera de mí. El amor se apodera de mí. Tu saliva se apodera de mí. Ups, ya te atrapé y ni modo. Dale mi amor, pierde el control. Dale hasta abajo en nombre del Señor. Dale al oscuro, muévete duro. Dale pa'l suelo, al inframundo. Dale mi amor, pierde el control. Dale hasta abajo en nombre del Señor. Dale al oscuro, muévete duro. Dale pa'l suelo, al inframundo. Mario, vieja, más vale que me hayas escuchado, culiada. Escúchenme, recuerden que después de este tema acaban de escuchar, que es otro himno, termina el programa y vienen música para bailar para el Día del Orgullo. Así que a mí se me acabó la birra, así que voy a ir a la tribu, más vale que me den otra birra ahí, dicen las chicas. Vamos a escuchar a Alaska y Dinarama del 86. ¿A quién le importa? Nos vemos, gente. Gracias, próximo viernes. Gracias, Chato. Bueno, no sé, ¿estás pensando cuando seamos más viejitos? Sí, Instituto San Javier. En el Instituto San Javier vamos ahí. Come rico. Se come rico, casero, te cuidan, ¿no? Hay una persona, kinesiología. Sí, talleres de arte. Ay, genial. Lo más. Y jardín, acá sí. En las 6 cuadras de la plaza, aparte de medio, también podemos caminar un poco. Guardame el lugar. Sí, guardemos Vivi y el hacha, por favor, desde ahora. Gracias. Instituto San Javier, residencia para adultos mayores.